el ser mujer constituye un factor de riesgo, ya que las principales violaciones en su contra han sido justificadas por diferencias biológicas, por ejemplo, su capacidad de quedar embarazadas, o bien por el género, es decir, por los varones y los papeles socialmente constituidos en torno a ellas, como es el de ser una ama de casa. Es importante también que las mujeres impulsen una nueva práctica que les permita disfrutar de una manera plena sus derechos. Al ser las mujeres las únicas biológicamente capaces para ejercer la función materna, y porque una tergiversada educación de género ha establecido que el hombre es superior, se hace indispensable proteger ciertas condiciones y facultades de ellas. Derechos humanos, una breve introducción. Hablar de derechos humanos es referirse al patrimonio común e inalienable de toda la humanidad, toda vez que los mismos guardan relación directa con el ser humano. El concepto de lo que hoy conocemos como derechos humanos es el resultado de varios años de sacrificios y frustraciones sufridos por el género humano, desde que se estableció la diferencia entre gobernantes y gobernados o gobernadas, lo que también equivale a decir de aquellos que a través del poder político, económico y coercitivo han utilizado la fuerza para imponer su criterio frente a aquellos o aquellas que han carecido de estos elementos de dominación. Concepto de derechos humanos. Para entender mejor el tema, es preciso desarrollar una forma muy elemental de lo que constituye un derecho. En este sentido, debemos decir que derecho es un conjunto de principios, preceptos y reglas a las que están sometidas las relaciones humanas en toda relación civil. Siendo lo anterior así, se puede también definir que los derechos humanos son derechos inherentes a la naturaleza de los hombres y las mujeres, sin los cuales, simple y sencillamente, no podríamos vivir como seres humanos. Características de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen determinadas características iguales en todas partes del mundo, como son las siguientes. Son innatos y congénitos, porque todos los seres humanos nacemos con ellos. Son universales, en cuanto a que se extienden a todo el género humano, en todo el tiempo y en todo lugar. Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indeterminadamente a cualquier persona o autoridad. Son necesarios, porque su existencia deriva de la propia naturaleza del ser humano. Los derechos humanos son inalienables, porque pertenecen en forma indisoluble a la esencia misma del ser humano. Son inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos. Son imprescindibles, porque forman un conjunto inseparable de derechos. Es importante resaltar también que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoció un principio básico como derecho humano, y el cual es el derecho de toda persona a mejorar económica, social y culturalmente. Derechos humanos de las mujeres emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La igualdad de género. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Artículo 4 Constitucional. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos desde que nacen. Sin embargo, a pesar de que sus derechos se reconocen tanto nacional como internacionalmente, las mujeres afrontan situaciones en las que tales derechos no siempre se respetan. La igualdad entre hombres y mujeres se fundamenta en la dignidad, atributo que nos corresponde a todos, sin importar diferencias de género, origen étnico, religión, pensamiento, etc. Mujeres y hombres deben gozar de sus derechos y tener acceso a ellos en condiciones de igualdad. Es necesario saber cuáles son nuestros derechos para poderlos disfrutar y defenderlos en condiciones de equidad. Derecho a la educación. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la dependencia y en la justicia. El criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Artículo 3 Constitucional. Es necesario que los contenidos educativos se estructuren de acuerdo con las diferencias, tanto geográficas como culturales, así como con la necesidad específica de las mujeres. Necesitamos una educación que promueva el desarrollo intelectual y emocional, al igual que el respeto a los derechos humanos. Las mujeres tienen derecho a que las mujeres de todas las edades reciban educación que no sea discriminatoria, tiene derecho a alcanzar niveles educativos cada vez más altos y tiene derecho también a recibir capacitación que permita ampliar sus posibilidades de desarrollo laboral. Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Artículo 4 Constitucional. La esperanza de vida ha aumentado en los últimos decenios. A pesar de ello, algunas enfermedades como el cáncer cervicouterino y de mama constituyen un grave problema de salud. En nuestro país, muchas mujeres de zonas urbanas y rurales, especialmente de poblaciones marginadas, enfrentan dificultades para recibir atención médica y cuando se les proporciona, esta suele ser deficiente. La salud, tanto física como mental, es uno de los derechos más importantes. Para un pleno bienestar físico, emocional, mental y social, la mujer tiene derecho a contar con servicios de salud accesibles y de buena calidad, a que los servicios de salud brinden atención integral que tome en cuenta las diferencias biológicas, médicas, psicológicas, laborales y económicas entre hombres y mujeres. La mujer tiene derecho también a que la información sobre los servicios de salud que recibe tome en cuenta su condición de género, que en todas las instancias y programas de gobierno se incorporan estudios e investigaciones relacionados con la salud de las mujeres. Y también tiene derecho a contar con una alimentación balanceada que permita un pleno desarrollo. Derechos sexuales y reproductivos. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Artículo 4 Constitucional. Las principales causas de muerte de mujeres entre los 15 y 64 años son enfermedades relacionadas con el aparato reproductivo. Sin embargo, la situación se agudiza entre las mujeres de escasos recursos y con menos posibilidades de acceso a información y a servicios de salud adecuados. En relación con la transmisión del virus de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, las mujeres presentan una gran vulnerabilidad por las condiciones de desigualdad económica, social y cultural que vive frecuentemente respecto de sus parejas. Esto hace que se encuentren en relaciones de dependencia, lo que dificulta tomar medidas preventivas tales como el uso del preservativo o condón. Las mujeres necesitan aprender que es posible separar la sexualidad de la reproducción. Para el desarrollo pleno de la sexualidad, la mujer tiene derecho a la información y la educación sexual, a ejercer la sexualidad responsablemente. Tiene derecho a decidir por propia elección la maternidad. Tiene derecho a elegir libre e informadamente sobre la utilización de anticonceptivos. Y tiene derecho también a no sufrir violencia sexual. Derecho a una vida sin violencia. La violencia contra las mujeres tiene diversas manifestaciones, ya sea físicas, sexuales y emocionales, incluidas las amenazas, el acoso sexual y la privación arbitraria de la libertad son otras expresiones de la violencia de género, las cuales pueden darse tanto en la vida pública como en la privada. En nuestro país, 90% de los delitos sexuales se cometen contra mujeres, de las cuales el 20% es menor de 12 años y el 28% son adolescentes de entre 13 y 18 años. La mayoría de las víctimas es agredida por un familiar o un conocido. Para prevenir la violencia y combatirla, las mujeres tienen derecho a contar con servicios de ayuda adecuada y eficiente para evitar y combatir la violencia dentro y fuera del hogar. Se tiene derecho a que se prevenga, investigue y castigue los actos de violencia contra las mujeres cometidos por cualquier persona, incluidos los funcionarios públicos o miembros de la policía, las fuerzas de seguridad, el ejército y las fuerzas armadas. Se tiene derecho también a que no se aluda o se aplique ninguna costumbre, tradición o principio religioso como pretexto para justificar la violencia contra las mujeres. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exija un esfuerzo considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Artículo 123 Constitucional. Persiste la discriminación laboral contra las mujeres y es común que se exija a las aspirantes a un puesto un certificado de no gravidez para ocupar una plaza laboral. Para lograr la igualdad en el ámbito laboral, las mujeres tienen derecho a recibir salario justo e igual al que perciben los hombres por el mismo trabajo. a que hombres y mujeres tengan horarios laborables justos, que les permita compartir equitativamente las responsabilidades familiares, lo cual debe incluir los permisos y las licencias por maternidad y paternidad. Se tiene derecho también a trabajar sin que se importe el estado de embarazo, el estado civil o cualquier otra condición especial. También se tiene derecho a que no se discrimine para ocupar puesto alguno por el hecho de ser mujer. Derecho al desarrollo. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprimirá solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. Artículo 26 constitucional. En el mundo hay más de 3.000 millones de personas en condiciones de pobreza. En los últimos 10 años, el número de mujeres que viven en esta situación aumentó hasta alcanzar el 70% de la cifra antes mencionada, dando lugar a lo que se conoce como feminización de la pobreza. Solo 1% de la propiedad de la riqueza mundial está en manos de las mujeres. La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una barrera que impide el desarrollo pleno de la humanidad. Para un desarrollo con justicia económica, las mujeres tienen derecho a la distribución equitativa de bienes, patrimonios, ingresos y servicios. Tiene derecho a la igualdad de oportunidades para obtener recursos económicos y la propiedad de la tierra. Tiene derecho a una vida digna y con bienestar. Y tiene derecho también a que se reconozca y valore su contribución al desarrollo económico. Derecho a un medio ambiente sano. Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Artículo 25 constitucional. Las mujeres desempeñan un papel muy importante en el manejo y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. La crisis ambiental actual se debe a un modelo de desarrollo que no está cuidando los recursos naturales. La degradación ambiental tiene efectos negativos en la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población. Por ello, para un medio ambiente sano, la mujer tiene derecho a la educación y la capacitación en el manejo adecuado de los recursos naturales, en la conservación del medio ambiente, al aire no contaminado. Tiene derecho al uso de tecnología adecuada que no implique peligro para la salud y la vida del planeta. Tiene derecho a participar en los planes de ordenamiento ecológico territorial. Tiene derecho a participar en la toma de decisiones, en políticas públicas dirigidas a alcanzar un medio ambiente sano. Derecho a la información. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 6 constitucional. Los medios de comunicación como la televisión, la radio, los periódicos y revistas influyen en la vida diaria de personas, así como en sus modos de vida. Estos pueden promover estilos que proyectan imágenes discriminatorias hacia las mujeres. Para el uso democrático de los medios de comunicación, las mujeres tienen derecho a la información, a la libre expresión, a tener las mismas oportunidades que los hombres, a que no se promueva en los medios de comunicación ningún tipo de violencia contra las mujeres. Tiene derecho a contar con espacio en los medios de comunicación para difundir información sobre los derechos humanos de las mujeres. Tiene derecho también a construir una cultura de la equidad. Además de los derechos constitucionales, la mujer debe de gozar de los derechos emanados de la vida común en sociedad. Así pues, la mujer también tiene derecho a decidir si desea o no realizar el acto sexual con alguna persona. Nadie, ni siquiera su pareja, puede obligarla a ello. Recibir un trato respetuoso y armónico dentro de la familia. Si existe agresión verbal o física, es víctima de violencia intrafamiliar. Denunciar a quien pretenda propasarse con ella sexualmente o cuando es objeto de propuestas indecorosas a cambio de tener acceso a un cargo de mayor jerarquía. Recibir un salario igual al de cualquier hombre por el mismo trabajo. Tiene derecho a obtener y conservar un empleo sin que ello se condicione a que renuncie al matrimonio. Tiene derecho a recibir pensión en caso de divorcio o separación de la pareja con quien ha procreado hijos. Tiene derecho a recibir atención médica para ella y sus hijos en las instituciones públicas de salud. Tiene derecho a tomar libremente decisiones que afecten su vida, sobre su trabajo, el número de hijos, sus estudios y el uso de su tiempo de descanso. Tiene derecho a tratar en paz con su cónyuge los asuntos que interesen a ambos para que las decisiones de pareja sean tomadas de común acuerdo. Tiene derecho a compartir por igual con su pareja las responsabilidades familiares, como las que se refiere a la crianza de los hijos, a los gastos y a los cuidados que estos requieren. Tiene derecho a expresar sus opiniones y necesidades físicas, emocionales, intelectuales y sexuales para que sean consideradas igualmente importantes y satisfechas de la misma forma que las de su pareja. Tiene derecho a ser respetada física, sexual y psicológicamente, a no ser humillada, ridiculizada o menospreciada en público ni en la intimidad. Tienen derecho a profesar o no la religión que ellas eligen. Cuando las mujeres deseen el divorcio, tienen derecho a reclamarlo y a que, si lo obtienen, o se separan o son abandonadas, su pareja cumpla con las responsabilidades que el juez le señale para atender las necesidades de los hijos. Las mujeres, una vez solas o divorciadas, tienen derecho a retomar su vida sentimental con quien ellas deseen o elijan. Las mujeres no deben olvidar que su condición de género no debe ser pretexto para negarles trabajos dignos ni para darle un trato discriminatorio en materia laboral. Cuando alguien no respete los derechos de una mujer y las autoridades administrativas que deban protegerla no cumplan con este deber, o cuando sean precisamente estas las autoridades las que los violen, ellas podrán acudir a las diferentes comisiones estatales y federales de derechos humanos a presentar su queja contra la autoridad involucrada. No soy el tipo de chica que llora. Esto fue una producción de Evolución Radio en pro de los derechos de las mujeres. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México. Evolución Radio.